Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Buenas tardes. Una semana más estamos aquí contigo. Hacía tres semanas que no nos acercábamos hasta los micrófonos de Ya Sabes, Radio Utopía, esta casa que nos alienta desde hace 24 años. Radio Utopía 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid y www.radioutopía para el mundo. También a través de la emisora online asaltomataradiorock.com. También nos puedes estar escuchando ahora mismo en riguroso directo. Ya lo sabes. Y hoy no le voy a mandar un saludo porque le tengo aquí conmigo. Vamos a estar las próximas tres horas con Santi Pequeño Ternasco de, como bien te digo, la emisora afincada en tierras mañas. Allí estaremos sonando seguramente desde su casa y aquí le tendremos en persona. Y aprovecharemos para estar con él haciendo lo que más nos gusta, radio. Todo el día. Y también, como siempre, pues estaremos proponiéndote un montón de bandas que siguen llegándonos en un formato maravilloso que a nosotros nos encanta, como es el formato físico. Casi siempre. Y que desde luego nos sigue hacer pensando que es factible el poder sonar de esta manera. Yo sé que muchos de vosotros lo tenéis y que el formato digital está bien, pero la gente que hace un pequeño esfuerzo aún en este tipo de formato, pues creemos que con todo lo que nos sigue llegando, que es una auténtica burrada, hay que darle esa salida competente. Pero no cerramos tampoco el mundo digital a nadie. Tenéis nuestra página de Facebook, www.facebook.com/grunge/trovadorurbano, donde puedes subir tus eventos, tu música, lo que quieras. Pero si quieres hacérnoslo llegar, tienes Trovador Urbano, apartado 292810 de Alcobendas, Madrid. De cualquiera de las maneras, sabes que tienes esta puerta abierta, esta puerta que se llama Trovador Urbano. Como siempre, contactando a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Estamos contigo en cualquier momento que quieras compartir, enviar, en definitiva, estar vivos en el mundo del rock más underground, del rock más independiente. Y que después de tres semanas de, como bien os dije, unas merecidas vacaciones, nos hace estar repleto de ilusión para estar las próximas tres horas contigo. Recordar también a la gente de Siberia FM en Vitoria-Gasteiz, donde sonamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche. El email que es trovadorurbanoradio@gmail.com. Se mueve. Y ya iremos, como te digo, desgranando los contenidos para la tarde de hoy. Como siempre, y simplemente darte las gracias por tu complicidad y por tu escucha. ¿Cómo te vas a negar? ¿Cómo te vas a negar? La tocas con muchas ganas. La tocas con muchas ganas. Aunque la voz ya esté casca. Aunque la voz ya esté casca. Y luego cargas. Y a la vuelta siempre toca de parar en alguna gasolinera para cagarme a los sobar. Por fin llegamos a casa. La furgona es que es mortal. Huele a piel, huele a sudor. Y cuatro tíos pa' tirar. Y no sacamos dinero ni para cubrir los gastos. ¿Qué más da? No pasa nada. Pagasteis con los aplausos. Y aunque no es como pensaba, y esto es lo que yo soñé, si valió la pena, pues te he llegado a conocer. Y aunque no es como pensaba, ni esto es lo que yo soñé, aún así valdrá la pena si nos volvemos a ver otra vez. En los momentos de olvido, el mar solo llama sin sonido porque necesitó el silencio y beber de todo tu sentido. Aparcó el mundo escondido, no necesito más que el sol cuando el día anterior me dio paz con su lluvia. Quiero encontrar mi cobijo, escóndeme en el risco al lado del precipicio y sentir el olor del viento. Solo vivo de la emoción de saber que la voz siente tanto el calor atado a la lumbre de tu amor. Termino mis versos, añado que quiero tus besos, sin ellos soy esclavo y sin ti no tengo aliento. Mötley Crüe. Sabéis que hace escasos días, bueno, que se nos cuela, hace escasos días, no sé exactamente cuándo, pero han publicado una película. Bueno, y aparte de ello, quiero dar las buenas tardes a mi amigo Santi Pequeño Ternasco. ¿Qué tal? Muy bien, jamás pensé que iba a venir a Trovador Urbano y lo primero que iba a escuchar iba a ser Mötley Crüe. La verdad es que buscando ahí a base de destornillador, es así, ¿no? Pero sabes que arrancamos, tú que nos escuchas en tu emisora, que además estamos sonando ahora mismo en directo, sabes que siempre arrancamos con lo que nos pide el amor, ¿no? Y el amor muchas veces mueve el mundo si queremos. Uh-huh. Con lo cual, qué mejor manera que con lo que nos han pedido además. A colación de una película que, sin quererme extender demasiado, es verdad que está muy bien desarrollada, evidentemente con el corte que tiene que ser una película, pero está muy identificada con el libro, que sí que es mucho más detallado y, bueno, estamos de acuerdo, ¿no?, en que es una película de 10. Yo te voy a hacer un resumen todavía más breve. Está que te pedes Mercedes, vayan a verla. Pues es altamente recomendable, a mí me encantó, destaca mucho esa parte, ¿no?, de Ozzy, ¿no?, que tal vez es de lo más resaltado. También, como no, el accidente de Bisnil. Bueno, una película que a mí me parece que, como tú bien dices, para los que no conozcan a Mötley Crüe, es una buena manera de adentrarse en su música. Y para, porque tiene 5 discos, yo creo que vitales en el hard rock norteamericano, desde el primero, que creo que fue 1981, hasta el de 1989. Y bueno, luego Bisnil hizo algo en solitario que también estuvo bien, pero bueno, Mötley Crüe, pues desde mi punto de vista, está centrado en esa época, que es la época dorada de la banda. Y nada, nos vamos a poner harina, ¿no? Que la harina hay que removerla, tenemos rato para hacer la masa. Y vamos a estar contigo, Santi, las próximas 3 horas. Sabes que cortamos un poquito antes para hacer el cambio con los compañeros y darte las gracias. Pues no hay de qué, ya me puedo ir, ya me has dado las gracias, ya me voy. No, ya. Si no te portas bien, ya te echo. Bueno, pues tenemos aquí a Santi porque en esta semana, bueno, ha venido aquí a ciertos asuntos de un evento que va a haber el próximo día 25 de mayo, un evento donde Asalto Mata va a tener un protagonismo principal y toda la gente de aquí de Madrid que estamos interaccionando en la emisora que tiene bueno pues su periplo, su parte principal en Zaragoza y que ha decidido pues traer un primer evento de Asalto Mata con un montón de compañeros, con un montón de bandas, con Miss Octubre de cabeceros. Y vamos a ir hablando de ello, si te parece, pero vamos a ir entrando, escuchando música, vamos a también aprovechar para ir escuchando a muchas bandas que siguen llegándonos, como el caso de estos malagueños. Bueno, tú en tu franja habitual de 3 a 4 de la tarde, en el show de Asalto Mata Radio, pues estás también poniendo muchísimas bandas. No sé si conocerás una banda de Málaga que son Evil Dog. Evil Dog, pues mira, esta concretamente no. No la conoces. Pues From the Pero vamos, se va a arreglar el asunto rápido. Apunta, necesitas boli, apunta, ya sabes. From the Basement, este EP con 4 cortes de una banda que se adentra dentro del rock alternativo de muy temprana creación, un año y poquito, tiene en la carretera el trabajo igual, nos llega calentito. Y este quinteto que es Victoria Villa a la voz, Javi Tocino a la guitarra, Sandra Martínez a la guitarra, Carlos Espina al bajo y Alberto Martos a la batería, conforman Evil Dog. Como vamos a hablar hoy bastante y como no, nos gusta escuchar música, nos vamos a acercar a escuchar Always Monday, que es el tercer corte de esta banda malagueña que son Evil Dog. We'll be right back. Fantástico, estos malagueños Evil Dog que nos lleva, que nos acerca hasta la nueva obra de Valdés, el viajero multicolor, banda que va a estar el próximo día 25, Santi. Una de las 10 bandas que van a hacer esos showcases y entrevista en este evento que es el Más Alto Mata Podcast en Radio Rock, que es un evento evidentemente novedoso porque sí que se han hecho maratones de radio, sí que se han hecho festivales con muchas bandas, pero mezclar realmente, sacar las tripas de la radio, sacar las tripas del estudio y pegarte esas 12 horas que nos vamos a pegar, tener la gente que tenga muy de cerca a las bandas, ver las entrevistas y aparte un hecho que sí que se produce habitualmente en los programas de radio, que es que las bandas se acerquen con una guitarra, con un cajón quizás, y hacer algunos temas en directo, que eso sí que es algo más habitual, no de todos los días, pero sí que es más habitual, pues lo vamos a poder tener ahí, no en acústico, sino en eléctrico. Esa es la novedad. Es que es en eléctrico, o sea, van a tener la oportunidad de hacer esas pequeñas actuaciones de 20 minutos, 20, 25 minutos, llamadas con, bueno, como siempre pasa en los términos anglosajones, en el mundo de la música funciona muchísimo y ese tipo de actuaciones se les llaman showcases, ¿no? Showcases. Es algo que realmente nunca se ha hecho y dentro de otro hecho también muy novedoso, como es juntar a 22 programas de la Radio Rock madrileña en un mismo evento, en una misma cita, en un mismo lugar, en una misma emisión en directo. Todo esto evidentemente transmitido a través de asaltomatarradiorock.com en streaming, la radio online del rock, teníamos que transmitirlo evidentemente. También se va a transmitir vía Facebook Live, al menos lo que son las actuaciones, esos showcases, porque evidentemente las baterías de los móviles y las tablets no dan para estar 12 horas emitiendo en directo, pero yo creo que es un evento que es muy, muy, muy interesante, novedoso, interesante, innovador, no innovador porque sea radio, porque la radio está inventada hace muchísimo tiempo, pero sí innovador de cómo trasladarlo de cara al público y trasladarlo de una manera distinta como lo hacemos habitualmente desde la radio. Oye, antes de ir a escuchar a Valdés, te quiero hacer una pregunta. Tú que estás en Zaragoza, conocer bien las entrañas de la radio libre de allí, Radio La Granja, Radio Topo, Radio Mai, las tres emisoras que siguen estando en pie en tierra maña. Tú que conoces bien ese mundillo y que estás allí, ¿qué piensa uno? Y te lo digo porque yo lo he pensado muchas veces, sé que tengo la capacidad de poder haberlo hecho, pero Madrid es verdad que tiene otro pulso. Estamos, creo, en el concepto de la radio rock mal acostumbrado porque hemos tenido ciertos maestros que han sido los que han figurado en los años 80 como líderes de ese movimiento y en el cual nos hemos visto reflejados. En un caso bien, porque nos han animado, ¿no?, a hacer radio, pero en otros casos equivocados, en muchos casos pensando de que esa manera es la manera desde la radio libre de aportar tu pequeño granito de arena al mundo del rock, al mundo de las bandas. Tú que estás, que vienes de fuera, como bien digo, que vienes de Zaragoza, ¿qué te supone a ti el juntar a tantos programas de radio de aquí de Madrid y que nosotros, vuelvo a decirlo y lo digo alto para que lo escuchen bien todos los compañeros, que nosotros, la gente que estamos aquí, que nos conocemos todos, tú has aglutinado a 22 que tienes en tu emisora, pero somos muchos más, no hayamos sido capaces de hacer nunca nada parecido? A mí me parece triste. No, a mí no me provoca un sentimiento de tristeza, sí que me provoca un sentimiento de sorpresa de que se me ocurra a mí esta iniciativa y que no es que se me ocurriera porque es que esto nunca se ha hecho en Madrid, ¿no? Yo qué cojones me sé, yo me imaginaba que sí que se habría hecho, pero resulta que no. Hablando con cada uno de vosotros, a todo el mundo le resultaba muy especial y le emocionaba la idea porque era la primera vez que se iba a hacer. Pues me causa sorpresa, me causa, como diría uno que yo me sé, orgullo y satisfacción, pero sentimiento de tristeza no, y desde luego no quiero que me aborde en ningún momento, eso será inequívoca señal de que has funcionado todo fenomenalmente, iba a decir medianamente bien, no, fenomenalmente. Bueno, va a funcionar como un tiro porque estamos por ello. Pero la palabra tristeza también le asimilaría la palabra ego. El hecho de estar en la capital del reino parece que tiene un plus. un plus en cuanto a que estamos aquí y debemos mirar un poco por encima, más alto. Yo creo que ese es uno de los graves errores. Eso es un error. Uno de los graves errores que hemos aprendido de todos aquellos que fueron pioneros y que también dejaron mucha miseria por estarse, sobre todo, funcionando alrededor del rock, llenándose la boca de rock, cuando la lucración era, en cierta manera, su principal objetivo. No que no tenga nadie derecho a poder comer de la radio, es que, joder, es una cosa muy bonita y maravillosa. Pues sí, pero sin tampoco a la gente sacarle más de lo que tiene. Y nos hemos visto muy reflejados en muchas ocasiones. Algunos hemos salido bastante indemnes, pero es verdad que hay en Madrid hay un cáncer importante en ese concepto. Y, joder, pues bienvenida sea esta proposición del próximo día 25 en Gruta 67. Que no hemos yo lo que vería al hilo de lo que me dices es que probablemente esta gente, que evidentemente todas y todos sabemos de qué menos estamos hablando, han sido pioneros, han abierto el camino, pero luego en ese aferrarse, ¿verdad?, lo están cerrando. Lo están cerrando claramente. Están cerrándolo claramente, no se están sabiendo sumar a los nuevos tiempos, están intentando, pero ya no es mal endémico de la radio rock, es un mal endémico de la radio general, la radio generalista, la radio que ha tenido el poder, no quiere dejar que entre el viento fresco y la democratización, por decirlo de alguna manera, de lo que es internet y de lo que es el podcast y de lo que es la radio online. Y lo de que es que haya mucha gente con iniciativa, con capacidad, con recursos y con buen saber hacer y profesionalidad y pueda salir al aire, eso para ellos lo ven como competencia, no lo ven como una suma, no lo ven como algo bueno, no lo ven como algo que va a repercutir en beneficio de todos, ellos incluidos. Se sienten excluidos de esa manera porque, pues lo he dicho, por ese aferrarse, ¿verdad?, a tiempos pasados. Déjame que mande solamente, ya que estamos hablando de cosas modernas, déjame que mande un saludo a gente que está escuchando El Trovador Urbano a través de la tribu Ternasca, ¿no?, que es este grupo de locos y locas seguidores que tengo cada día lunes a jueves. Quiero mandar un saludo hasta Córdoba al amigo Rafaelillo y otro saludo hasta las Baleares al amigo José Mister Muerte, cantante de Los Catequesis. Bueno, pues esos catequesis que estén al oro de nuestra dirección y que nos lo hagan. Además están a puntito de sacar disco. Nos hagan llegar y bueno, y esperemos que le molen la propuesta de Trovador Urbano si no habían escuchado todavía. Que nos sigan si les apetece. Y bueno, vamos a escuchar a Valdés, ¿vale?, que va a estar el día 25. Ha sacado un nuevo disco a través de Rock Estatal, oficinas que hemos estado visitando esta misma mañana. El Viajero Multicolor. Muchos sabréis que también tiene segunda banda con ahora los llamados Los Varones, donde pues está Serpa, está Sergio también, y también Hermes Calabria. Y nada, vamos a acercarnos a escuchar a lo que es su propia historia, a Valdés, el Viajero Multicolor. Y suena de esta manera el tema que te proponemos, que es concretamente, te lo digo, este Estrella de Carbón. Valdés. Estrella de carbón se ha puesto incandescente. Y la luz que se desprende es toda radiación luminiscente. Sigue brillando el filamento, pero mi voz se está perdiendo. Sigue girando el mecanismo universal, pero al rozar sigue prendiendo. Y mientras tanto ese calor que siempre sale de tu aliento y nunca llega, se va quedando en los cristales, que se condensa y gota a gota se derrama en mis zapatos. Y en lugar de hacer camino seco, lo va encharcando. Mi escudo de algodón está empapado de aguardiente. si la tormenta que contiene es toda confusión efervescente. Sigue latiendo el corazón de aquel rincón abandonado. Sigo temblando antes que empiece la función. Si sé que estáis al otro lado. Y mientras tanto ese calor que siempre sale de tu aliento y nunca llega, se va quedando en los cristales, que se condensa y gota a gota se derrama en mis zapatos. Y en lugar de hacer camino seco, lo va encharcando, lo va encharcando. Calor que siempre sale de tu aliento y nunca llega, se va quedando en los cristales, que se condensa y gota a gota se derrama en mis zapatos. Y en lugar de hacer camino seco, sí, lo va encercando. Bueno, pues después de escuchar a Valdés, tengo al otro lado del teléfono a un buen amigo de esta casa, Jesús. Buenas tardes, trovador David, ¿qué ¿cómo tal? ¿Cómo estás, compañero de Ondas Hercianas Burgalesas? ¿Qué tal? Aquí andamos, un poco aquí con noticias frescas os podemos dar y algún concertillo que tenemos a la vista, a ver si apetece a la gente. Bueno, en eso estamos. Lo primero, La Puerta de Gena, programa que se gesta en Radio Arlanzón, en la FM de la provincia burgalesa. ¿Cómo va el programa radiofónico, que es todos los lunes? Pues vamos bien, llevamos ya 65 programas en el aire y la captación de la gente, vamos, ya empiezas a, cuando te encuentras con la gente, parece que la gente está diciendo todo el mundo por ahí, joder, la verdad, lo hacéis grande, tío, nos rellenáis el lunes, muchas gracias por hacernos el lunes que sea más ameno. Ya lo estáis haciendo famosillo, ¿no? Como diría aquel. Famosillos dentro de vamos, tampoco nos veníamos en ninguna ambiente que salga ya, de aquí. Ya lo sé, barrio, pero vamos, aquí intentamos, oye, como bien sabes, intentamos hacer algo positivo y con mucha ilusión y muchas ganas y con toda la voluntad del mundo, que estamos aquí metidos, ya sabes. Oye, pero bueno, que no estáis siendo famosos, si salís en Asalto Mata Radio Rock y todo, Jesús. Hombre, pues de momento, gracias a gente que nos abre puertas, como tú y otra gente, pues, oye, no, Es lo que nos hace, vamos, nos hace ser más grandes. La verdad que da gusto, de verdad, coincidir contigo, con concierto para ellos y gente del mismo, de vuestro, vamos. Yo creo que al final estamos todos un poco en la misma onda de, sí, la forma de pensar y actuar y de querer de compartir con la gente lo que hace falta. No, pa grandes ahí en Gamonal, ahí sí que sois grandes. Y aquí estamos a la batalla y nada, ya os podemos decir también un poco que tenemos ya el Zurbarán Rock en proyecto de... Ah, esa es la sorpresa, ¿me vas a decir algún grupo o algo? No, vale. Estamos cerrando ahí, vamos, atando los cordones, como dice el otro todavía, y en breve damos noticias, pero vamos, lo que sí que damos ya noticia que la cuarta edición se celebra, va a ser el sábado 29 de junio. Está cercano, ¿eh? Dentro de justo 2 meses, vamos, en menos de 2 meses ya tenemos la cuarta edición del Zurbarán Rock. Promete ser como mínimo igual de bueno que el año pasado, pues que yo creo que ya pinta que va a ser mejor. Uh-huh. Ya estamos en sábado, en plenas fiestas de Burgos. Y nada, desde aquí me metemos una invitación para toda la gente que quiera ir a un festival gratuito, con mogollón de grupos que van a poder disfrutar, banda local y banda nacional y bandas internacionales. Vamos a tener un poco de todo y a un nivel, creo que bastante, este año va a ser un nivel bastante bastante alto, y eso, dándolo gratis para toda la gente que quiera disfrutarlo. Y además en Burgos, que es una zona muy centrada, que está cercana, y yo creo que toda la gente que esté por Castilla, Madrid, Aragón, incluso Euskadi, Navarra, se puede... Yo creo que están todo el mundo invitados para disfrutar de la ciudad de Burgos. Ese día, ya te digo que estamos dentro de las fiestas de Burgos, y aparte de actividades que haya por la ciudad, pues puedes disfrutar desde, vamos, yo creo que desde mediodía ya iremos dando más señales, pero intentaremos hacer una fiesta durante todo el día para todo el mundo que se quiera acercar, que pueda disfrutar de una sesión de música y ambiente fiestero de lo que nos gusta a nosotros. Oye, hemos entrado con Live Blog porque el próximo día, 10 de mayo, vais a estar celebrando en la Ciudadela un festival que... Bueno, festival, un concierto de dos bandas que estáis recomendando desde la Puerta del Jena. Eso y que es, son los granadinos Night of Blood y luego King Company. Háblanos cómo ha surgido, porque estáis empezando a también, ya lo estuvisteis haciendo con Valdemar, porque la unión en Burgos es importante. Bueno, estáis haciendo cosas. ¿Cómo surge este bolo, Jesús? Pues este bolo, pues igual que surgió el de Valdemar, al final parece que dices, banda que ha pasado por el Zurbarán, banda que rescatas para... Dices, ha tenido buena acogida cuando ha sido un festival gratuito y lo han visto la gente en lo que es en vía pública sin pues vamos, sin ni más, pues decimos, vamos a probar en sala a ver la acogida, y la verdad que Valdemar fue buena acogida y se nos plantó la oportunidad de que King Company está de gira por nuestro país, y dijimos, coño, si en el Zurbarán tuvo una acogida espectacular, la gente acabó encantada, decimos, pues vamos a dar la oportunidad que la gente que ese domingo no pudo o que quiera repetir, decimos, pues esta vez en un viernes, y también que sepa la gente que el dinero que salga de ahí, desde todo lo que pase de cubrir gastos, pues irá destinado para mejorar un Zurbarán gratuito para toda la gente de que quiera acercarse a vernos. Desde luego las dos bandas son interesantes, Night of Blood, hemos entrado anteriormente con ellos porque, bueno, nos hicieron llegar, si no recuerdo mal, el disco desde Duque Producciones, el disco, como bien hablo de estos Night of Blood, que sacaron trabajo, y a mí es una banda que personalmente me encanta, con propuesta al frente en esta falsa realidad femenina, y es una... Bueno, un momento interesante para acercarse hasta conocer la Puerta del Jena, el próximo 10 de mayo, 10:15 p.m, 12 anticipada, 15 en taquilla, y la banda King Company. ¿Alguna noticia más por ahí que tengas para decirnos, Jesús? Pues en breve esperamos daros noticias buenas y muy buenas en torno al Zurbarán y decir, vamos, la invitación eso, que la invitación de... Pues jodido, te voy a tener que llamar para que me lo cuentes. Y aparte, bueno, pues a ver cómo lo consigues montar, digo, dos entradas te dejamos ahí, sí, me lo dijiste, de verdad. Para que hagas sorteo o la gente, como mejor lo veas como mejor lo veas, pero okay, dejamos ahí dos entradas, pues no sé. Si hay que la gente comparta el cartel, ¿te parece bien? Mismamente yo creo que es una forma de dar una expansión, de decir, pues mira, vale, con la misma gente que quiera compartir el cartel de ese viernes y tal, pues oye, entre dos personas pues ya... Se hace un sorteo, lo que tal, y ese día, pues, invitados están... La próxima semana, si te parece bien, damos los ganadores, le damos cobertura esta semana, a través de las redes, todos aquellos que vayan compartiendo, y bueno, y ya buscamos, porque es jodido, hasta la altura de la película, con todos los años que tenemos ya a todos, encontrar alguna mano inocente, ya vemos... Bueno, creo que la próxima vez viene una banda canaria por aquí, bueno, ya vemos cómo lo hacemos. Vale, Jesús. Oye, que tío, que siempre un placer hablar contigo, que te voy a decir que... Oye, no, igualmente, que de no verdad sé. Que da gusto, yo ya sabes que hemos coincidido, y ya te digo, está vuestra casa es Burgos y... No sé. y cuando queráis, aquí estamos y abriendo la puerta de Argena y abriendo todas las puertas, que no que abrimos todas las puertas que sea simpatizar con todo este rollo del rock, el heavy metal y todo lo que sea compartir. Pues aquí estamos. Muy bien. Bueno, Jesús, pues enorme, enorme trabajo desde la Puerta Argena, enorme trabajo desde Burgos y muchísima suerte. Y aquí sí estamos, apoyando lo que haga falta, ya lo sabes. Y saludos desde parte de todo el equipo de la Puerta Argena, saludos a todos los oyentes de Radio del Trovador Urbano, Radio Utopía, y a seguir siendo grandes como lo sois. Bueno, pues mira, te vamos a poner de esa falsa realidad. Si te parece bien, nos vamos a acercar a escuchar uno de los cortes que lo conforman, que es Ya no me das miedo, y nos vamos a ir hasta estos granadinos, si te parece bien. Ahí estás, los granadinos, no parece que sea verdad que el nombre encaje con que canten en castellano, que es pero ahí están, muy muy llamativo. Pero bueno, a preguntarle, seguramente tengan el nombre registrado en inglés porque cantarán en inglés, pero habrán dicho, si yo no, como yo, como... Bueno, Santi está más viajado. Pero bueno, vamos a escuchar los Nightcore Blood. Un abrazo, Jesús. Un abrazo muy grande. Ya, abrazote. Venga, amigos. en Burgos el próximo día 10. Junto a King Company, dos entradas tenemos para regalar. Quedaremos la próxima semana los dos ganadores, gentileza de la gente de la Puerta del Jena. A través de las redes subiremos el cartel y todos aquellos que lo compartáis tendréis acceso a la posibilidad de conseguir una de esas dos entradas, entradas individuales que daremos la próxima semana. Bueno, Santi, discurriremos. A ver, quién, ¿tú crees que hay manos inocentes en esto del rock? ¿O el rock nos convierte ya directamente al escucharlo sí, hombre, en pecadores? Sí, hombre, los rockeros también tienen hijas e hijos, ¿no? Entonces, esas manitas seguro que son inocentes todavía. Mira a ver si encuentras alguna. Hombre, y lo importante es que las haya, porque muchas veces rebuscas, y no te creas que ves tanta gente en este caso. Como bueno, decían, los Crisis, sangre joven para el rock and roll, ¿no? Bueno, anda, los Crisis... Los sobredosis. Ah, sobredosis. Correcto. Bueno, anda, que te vas tú aquí al lado. Producción de Fortunato Sánchez. Así como sonaba, ¿eh? Así. Sonaba ya a las olas y a los trampolines. Bueno. A chapuzón. Vale. Javi Luqui a la voz y guitarra, Noé a la batería, José Heine a la guitarra. Eran los que, bueno, a través de la o del sello Gasser Discos, no proponían este trabajo del año pasado, Atraco a la Banca, de esta banda, que son El Último Gusano. Ellos llegan desde Murcia con un rock muy personal y que puedes conocer a través de su página El Último Gusano MU, como bien te digo, de Murcia, puedes conocer más sobre ello. Gasser Discos es el sello que apuesta por estos murcianos que son y que suenan de esta manera, El Último Gusano. Abandoné por precaución. Ahora solo pienso en ti. Con mucha pena por lo que no viví. Han pasado muchos años, muchas guapas, muchos gramos. Sin embargo, hoy te extraño y no encuentro mi corazón. Todo el día me lo paso escribiendo esa canción que me traiga tu amor. Vámonos a ver el sol, que podamos encontrar el calor. Vámonos tú y yo, que la luna ilumine el amor. No soy nadie. Ahora solo pienso en ti. Con mucha pena por lo que no viví. La otra tarde caminando en boca de otro te oí jugando. Y lo juro, yo moría por no tenerte muy encima. Todo el día me lo paso escribiendo esa canción que me traiga tu amor. Vámonos a ver el sol, 107.3 de la FM, www.radioutopia.es, Asalta, Asalta Radio Rock.com. Aquí estamos con Santi Pequeño Tarnasco, estamos hablando de este más Salto Mata Podcast Radio Rock, 12 horas en directo. Bueno, yo estuvimos ayer en la Gruta 77, estuvimos con Indio, y la verdad es que da un poco de vértigo, todo lo que hay preparado, A mí me daba vértigo, si te digo la verdad, me daba vértigo el mentar la idea. O sea, es algo que se me había ocurrido a mí y había ido comentando y parecía que bien, pero el hecho de compartirlo y tratar de conseguir... Bueno, tú sabes bien, Rey, le llevamos ya varios meses con esto, varios viajes aquí a la capital. Hemos visto alguna sala. Hemos visto algún cuarto trastero que ofertaban como sala, pero bueno. Bueno, bueno. Que luego, a ver si no van a denunciar. No. Van a meter con no decir el nombre, el ya está. No van a meter el cuarto trastero. Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿eh? Era un cuarto trastero que nos habían metido como no sala. No el picador, a lo mejor picando. Había hecho más espacio. Bueno. Pero bueno, la constancia tiene premio y sobre todo tiene premio el contarte con personas como por ejemplo, es Indio, que es una persona que mira que lleva años en esto, que se ha podido dar tortazos y sabe de lo que va el asunto, y ahora sí ve un reto de estas características. Podía estar acomodado, sí, perfectamente. Sí, sí. Y ve un reto de estas características y dice, esto lo quiero hacer yo, claro. Pero ya. Hombre, llega un momento, me imagino, que cuando una cosa te rueda sola, se puede hacer hasta tedioso, ¿no? A pesar de tener la suerte, el cantante a partir de una época de Tarzán, y llega un momento que me imagino que el mundo del rock, que al final es un mundo vertiginoso, el poder estar viviendo de algo anticultural, de lo que es la cultura de nuestro país, de las mentes bien pensantes, pero también tiene que llegar un momento que digas, bueno, a ver qué me cuenta este hombre, ¿no? Como el caso de este Maza de Salto Mata, ¿no? Y hay un montón de compañeros. De compañeros, pues mira, toda la Radio Rock madrileña participante en la parrilla de Salto Mata Radio Rock.com, que tú antes has comentado que había más, pero tampoco creo que haya muchos sí, más. Sí, los hay. Bueno, pues vamos a estar... Las 24 horas dan lo que dan, ¿eh? También sí. Es verdad de Asalto Mata, ¿eh? O sea... Solamente de Madrid, y tenemos 22 programas, La Puerta de la Noche con el Rosal Karim, Si Me Llamas Quedamos, y Mr. Virus con Raúl García, tenemos también Tertulia Tabernera, con las dos locutoras más jóvenes de la radio rock, ya no madrileña, sino españista, ni... Tenemos Plástico Elástico con un mítico de la radio como es Paco Pepe Gil. Tenemos Iguana Rock con el amigo Coyote. Te tenemos a ti, Trovador Urbano. Tenemos La Espada Salvaje de Conan desde Revi Radio. Tenemos Marca Negra. Tenemos La Mansión desde Onda Merlín. Malas Compañías de Radio Vallecas. La Frontera del Silencio con el amigo Akira. Imperio del Metal de esta casa también de Radio Utopía. Yayo y Vende. También... ex de esta casa, pero que va a estar con nosotros, como es el amigo Javi de Metal Corner. Eso es. Otra semana musical de Radio Enlace, también tenemos de Radio Enlace La Fauna. Tenemos también a la gente de Hijos del Rock con Eva Benito y Paco Pepe Mari, Bella Bestia. Bella Bestia. El Rock al Poder también de esta casa con el amigo Achiverito. Esto es Rock desde Guadalajara en Radio Arrebato con Paco Yagüe y su gente. Tenemos a Odyssey con el gran David Peñuelas, Zona de Metal con Patricio. El amigo Patricio, el Rock Machine con Chus Tankian, y además nos hemos agregado pues los dos de Zaragoza, como somos Senderos del Rock, con el gran José Antonio Armero, y aquí humildemente mi persona, Santi Pequeño Tarnasco y su show Pequeño Tarnasco, que estaremos también ahí presentes este día 25 en la Sala Gruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana, 12 horas de Radio Rock en directo, con un montón de bandas, como estábamos comentando antes, haciendo esas entrevistas y esos showcases, esas actuaciones en eléctrico, en directo, que tendremos a la gente, abriremos con Macarrones, después continúan Aulladores, Los Sex, luego vienen Sunfire. Un saludo aquí a Jorge, que me mandaba hace un ratito saludos en especial para ti, David. Gente de Alcosanse o de San Sebastián de los Reyes, más bien. Tendremos a Star Mafia Boy, que además... Un clásico. Se queda desproceso. Ayer nos hicieron un comentario que yo me quedé absolutamente boquiabierto. Como os digo, Star Mafia Boy. Tendremos a Kiko García Blues Band. Tendremos también a la gente de Valdés, que ya los hemos nombrado antes. Y los hemos escuchado. Tendremos a Básico, unos grandes también. Una bandaza. Una bandaza. Y tendremos como última de esas bandas haciendo showcases a los Kamikazes. Y como cierre de fiesta culminante y apoteósico, pues tendremos el regreso a la capital de Alfredo Piedrafita y Agnes Castaño a The Miss Octubre. Con nuevo trabajo, un trabajo... Demasiados humanos o demasiado humanos, que de las dos maneras se puede titular este segundo trabajo de Miss Octubre. 5 o 6 meses es el tiempo que tiene ese trabajo de Miss Octubre y... que habéis escuchado por aquí, bueno, pues eso es para el próximo día 25 en la sala Gruta 77, que flipaste cuando la viste. Te dije que es una sala muy chula, suena muy bien, la verdad es que es una sala que la tienen acondicionada para lo que es, para una sala en directo, porque muchas veces un bar, por el hecho de intentar darle vidilla a su negocio, apuesta por el directo. Pero en muchas ocasiones las condiciones no son las óptimas, pero en este caso estamos hablando de una sala a conciencia preparada en Carabanchel, como es Gruta 77, que bueno, pues ya la vistes y creo que no va a defraudar a todos los que pasen por allí. No me decepcionó en absoluto y cuando entré, yo me iba haciendo ya una idea más o menos sin haber estado, pero desde luego cuando entré además que me sentí como en casa porque inmediatamente me vino a la cabeza la zaragozana sala Arrebato. Esta es un poco más grande, con más solera, mejor preparada realmente, pero me resultó igualmente acogedora y la verdad es que va a ser una jornada fantástica, una jornada a la que, no hemos dicho nada del tema de taquilla, a la que se pueda acceder con la entrada para todo el evento son 10 euros. Si quieres venir solamente a cualquiera de los showcases entre las 1 de la tarde y las 11 de la noche, por 2 euros puedes acceder a cualquiera de esas bandas para ver a cualquiera de esas bandas que van a actuar. Y si tienes la entrada general del evento, solo te representarán 8 euros Miss Octubre, pero eso siempre pillándola anticipada, que se puede hacer en Gruta 77 y en movingtickets.com, ¿vale? Pues esa es toda la información. Bueno, pues ahora seguiremos hablando de este evento, de este Salto Mata Podcast, esta sesión que vamos a disfrutar el próximo día 25 de mayo, donde nosotros vamos a estar invitados, creo que a eso de las 8 de la tarde, nos metisteis en la parrilla, vais a poder ver lo que es la radio, vamos a sacar todos nuestros estudios para estar en la sala Gruta 77 y donde el rock que nos gusta tanto en directo se va a dar de verdad la mano con la radio, el rock en eléctrico y la radio rock se van a conjugar en esa noche, en esa tarde, en esa mediodía de rock en la sala Gruta 77. Vamos a ir hasta Valencia, ¿te parece bien? Pues vamos a escuchar este quinteto que es Jorge a la voz y a la guitarra, Alejandro a la guitarra, Amparo a la batería, Juan a los teclados y David al bajo. Ya tiene un tiempo de recorrido este trabajo, la teoría de la transformación de esta banda, como bien hablamos, valenciana, que desde su obra, con 11 cortes, nos adentra en este corte que es Todo Cambia, como bien te digo, de los valencianos Siroco. Vamos a ir a Valencia, pasando por Galicia, que mandamos un saludo hasta allí para la amiga Silvia, que también nos está escuchando. Pues un beso para Silvia, gracias por estar ahí. Ahora sí, a Valencia, a escuchar a Siroco. Química en mi interior. Solo espero que alguien desde las estrellas venga por mí. Pues ahí están estos valencianos que nos llevan a escuchar a una banda que, no sé, llega de una ciudad que estuve precisamente visitando la semana pasada, como es Barcelona. Ahí estuvimos en el barrio de San Andreu, donde compartimos unos días con un buen amigo nuestro, bajista y vocalista de los Dangerfield Animal, el amigo Óscar Algar Amaya. Y que nos acerca hasta esta banda de heavy metal 36 años después, es el título, y 36 años después publican 11 bis, este trabajo, este larga duración que también han sacado en formato vinilo y del cual nos vamos a escuchar heavy metal clásico con Estrellas del Rock de 11 bis. Yo lo pienso, si puedo estar yo chalao, y cierto es que no lo he soñado. Que esa gente va de estrella, sin motivo ni razón, y que realmente no lo son. Suelen ser de lo mejor, o se lo creen si no lo son. Son los jueces del valor, algo viejo y sin color. Y en tu cara te diré, yeah. Solo tú, solo tú. Tú eres la estrella. Estoy cansado, pero estoy de nuevo aquí. Si por vosotros mato, ¿qué no haré yo por ti? Trabajando con pasión y sin perder la ilusión. solo. Tú eres la estrella. Cómo mola este heavy metal clásico. Por cierto, estuve en tierras catalanas y no me comió nadie. Con lo cual, todos aquellos que tenéis o tengáis algún tipo de suspicacia, visitar aquella tierra, a disfrutar de las cuatro provincias que son altamente maravillosas y sobre todo disfrutar de su gente que te puede aportar muchas cosas. Y no te hablan nada más que en catalán, como es el viejo refranero popular más antiguo y enclaustrado en el españolismo rancio. Bueno, Málaga. Málaga es otra ciudad maravillosa. ¿De dónde nos llegan Terral, trío? Este trío que con este ¿Dónde está mi casa? Nos pone en la pista de un trabajo que ya tiene un tiempo de duración. Como te digo, por Sergi Méndez a la voz y a la guitarra. También más gente. Carlos Campos a la batería y Rafa Paredes al coro y a los bajos. Vamos a escucharle Todos los días, es el corte que te propongo de estos malagueños que suenan así y son Terral. Está cambiando guerras, combates e hipocresía. Algo que va mucho con su teoría. Con su teoría, con su teoría, con su teoría. Con su teoría, con su teoría, con su teoría. Con su teoría, con su teoría, con su teoría. Está contaminado. Mientras te quedas ahí sentado, el viento de mi ciudad son tus farolas a apagar. El no respirar del portal. Todos los días me da igual. Todos los días, todos los días, todos los días me da igual. Todos los días, todos los días. Todos los días me da igual. Todos los días, todos los días. Todos los días me da igual. Todos los días, todos los días. Todos los días me da igual. desde Barcelona, perdón, desde Málaga, nos acercamos hasta Barcelona a escuchar a On The Road, Climbing The Air, se llama este trabajo de este quinteto. Alex Ojea a la batería, Jordi Amela a los teclados, Jordi Prats a la guitarra, Pez Espasa al saxo y a la flauta y Tony Sánchez al bajo. Banda de rock progresivo muy abierto, donde te puedes encontrar piezas dentro del rock con esa denominación de origen, desde sonidos sesenteros hasta Dream Theater, por ejemplo, por poner la gran piedra angular del heavy rock en ese formato progresivo, y de desarrollo puedes encontrarte desde el jazz hasta el blues, siempre buscando el máximo virtuosismo en esta banda On The Road. Te propongo Red Rose, que es el corte que escuchas bajo mis palabras. Vamos a seguir escuchando desde Tenerife, Our Days in Oblivion. Psycho Parasite es el trabajo y Stream Metal Brass el corte que te ofrecen estos canarios, Our Days in Oblivion. Pues seguro que están con un tiempo maravilloso. Ya no les tenemos que envidiar nada. Aquí estamos pasando calor. En la ciudad del Cierzo hay esos aires maños. También está haciendo calor, ¿no? Pues ya ayer salí con calorcita, sí. Sí, pues salí para aquí a eso de las 3 y 20 de la tarde y calorcita. Iba haciendo ya. Tiene que estar porque ya estamos adentrándonos. Mañana, además, Día del Trabajador. Día, bueno, cierta manera de muy descafeinado ya. Prácticamente... parece que la lucha obrera esté a un lado, que se hayan encargado de hacer que se olvide de ella. Y bueno, pues el día de mañana, 1 de mayo, fiesta, el día 2 fiesta de la Comunidad de Madrid. Bueno, tenemos varios días de fiesta, disfrutarlo lo que podáis, nosotros lo vamos a hacer. Y bueno, vamos a acercarnos hasta tierras salmantinas, pero antes pues quiero que la gente de Trovador Urbano, que nos escucha a través de Asalto Mata Radio, por si acaso no lo saben, se acerquen a escuchar el Asalto Mata Radio Show. No, hombre, no, Pequeño Ternasco. Ah, bueno, yo me lío. Es que como le cambiaste el nombre, ¿vale? Claro, claro, claro. Vale. Ahora. Pues rectifícame, castígame, dame azote. No, hombre, no, sin castigo ni nada. Es han sido muchos años. Han sido muchos años, más de 15 años de nombre de Asalto Mata. Lo que pasa es, claro, al ponerle también el nombre a la emisora, pues había que hacer un pequeño cambio. A mí también me hacía falta, ¿eh? Me hacía falta, siempre había sido un programa de varias horas de duración, de una vez a la semana, los domingos generalmente, por la noche, y decidí que había que darle, ya no solamente porque lo necesitara el programa, sino porque lo necesitaba yo. Y como tú ya bien sabes, para que hacer algo y comunicarlo a la gente, lo primero que te tiene que convencer es a ti mismo. Eso es. Pues tienes que buscar el formato en el que tú estés más cómodo, en el que creas que estás haciendo un mejor trabajo. Y evidentemente ahora con Pequeño Ternasco, de lunes a jueves, todos los a las 3 de la tarde, hora Madrid, pues estamos teniendo la oportunidad de darle cancha a 36 bandas a la semana, nada más y nada menos. El tema de entrevistas lo hemos sacado vía Facebook Live para que tampoco interfieran en el desarrollo del programa. Yo creo que es una manera de funcionar muy adecuada. La hora quizá parezca que sea una hora extraña, ¿no? Pues para ver el puto telediario, pues mejor escuchas un poco rock and roll. Nosotros además también damos noticias en el programa. Con es lo un cual... programa muy fresco porque se hace al día, se prepara al día y, como tú bien estás diciendo, aparte de que aquí tenemos un horario bueno, también hay mucho seguimiento en Latinoamérica. Claro, al otro lado del charco es la hora de levantarse. Eso es. O sea, lo hacemos que es que realmente vale para un formato matinal, para un formato de media tarde, para un formato de por la noche. En ese aspecto es un poco atemporal. Yo procuro darle el ritmo que le he dado siempre. Es mi manera de entender la radio, es mi manera de hacerla desde que empecé allá por el año 2000. Pero sí que tengo que reconocer que me encuentro bastante cómodo en esto de hacerlo una hora. Me permite darle a lo mejor una mayor intensidad, que en vez de dosificarte como por ejemplo aquí, que tú tienes que estar 3 horas, no puedes estar desde el principio ahí a piñón, porque si no a la hora y media estás deshecho. Porque estás deshecho. la voz tiene... La voz no deja de ser un músculo, una herramienta corporal que pues evidentemente no es como un coche que le echas gasolina y funciona, ¿no? Aquí hay que dosificarlo, y sí que me permite pues esa hora estar en una tensión absoluta y estar muy a gusto, porque es la manera que me gusta hacer a mi radio. Evidentemente combinamos mucho lo que son esas noticias y esas secciones, siempre le estamos de una manera u otra a lo largo de la hora de duración, siempre nos permite poner 9 bandas por 4 a la semana, son 36 bandas a la semana. Es que realmente estamos dando mucha cancha a conocer, porque además lo que hacemos es todo novedades, quitando a lo mejor si algún día ponemos la... Lo cerráis con Boni, ¿no? Los jueves ¿no? Cerramos con Boni, ahí evidentemente... Eso ya lo vamos de tu fetiche, ¿no? Como diría Rosendo, eres tú mi artista favorito, pues es Boni, ¿no? Mira, curiosamente Rosendo es el artista favorito de Boni, ¿no? Y para mí Boni es mi artista favorito. Vete a ver favorito. Quién es el de Rosendo, ¿no? O al revés. Pues el de Rosendo, pues no lo sé. Gallagher, a lo mejor. Rosendo, imagino que se lo habrá tenido que buscar fuera de España, porque no hay referentes de rock antes que él, ¿no? Tal vez, ¿no? Cuando le visitó ahí en los estudios para grabar el corre-corre y bueno, y se encontraron, ¿no? Exactamente, pues quitando los jueves que cerramos con Boni, bueno, no Boni, no con una de sus canciones en solitario, sino con cualquiera de las canciones que ha cantado a lo largo de la trayectoria de con Barrigada, ¿no? Que son más de 30 años, pues evidentemente hay mucho tema que poder seguir poniendo, que muchas veces resultan temas incluso novedosos porque hace mucho tiempo que no se escuchan, o simplemente porque nunca habían tenido un protagonismo fuera del breve protagonismo que les otorgaba estar en el disco concreto que se había sacado en el momento que fuera, ¿no? Así que tenemos otra sección que llamamos la recontraversión, que simplemente por no llamarle versión o cover, nosotros le llamamos la recontraversión, y ahí, ahí también a lo mejor entra la posibilidad de que sean temas más antiguos, ¿no? De todos modos, yo creo que... Pero además, lo demás todo novedades, o sea, novedades de la semana, del día, como muy tarde, de los últimos 15 días, siempre están ahí, siempre. Algo que va muy a la par con tu manera de ser y de tu manera de afrontar el día a día, ¿no? Con ese positivismo que te lleva, ¿no? A hacer el chiste fácil, ¿no? Pero siempre he buscado también las noticias que soléis dar con vuestro punto de vista personal en Pequeño Ternasco, como bien estás tú diciendo, es ese humor crítico, ácido, pero siempre desde un punto de vista positivo, ¿no? Para que la gente mientras te está escuchando esté pasándolo bien, se eche una risa, ¿no? Sí, evidentemente. Hay veces que la actualidad manda, ¿no? Y a lo mejor encuentras alguna noticia pues, que te lo impide, ¿no? Pero rápidamente, si la noticia tiene una carga muy poderosa de dramatismo o de enfado, evidentemente... A mí me va a salir así, por mucho que trate. Lo que pasa es que siempre lo que trato de hacer, lo que estaba comentando antes con las canciones, tenemos un trozo que es meramente canción, una tras otra, como has podido estar haciendo ahora mismo, pero lo demás van ligadas a las secciones, ¿no? La primera sección del programa siempre es la noticia tonta, que es ahí generalmente donde afrontamos una noticia de las más importantes del día. Tampoco la noticia que hayan dado todos los medios generalistas, porque para eso están ya ahí. Nosotros siempre buscamos quizás una noticia que no haya salido en esos medios. Una noticia fresca, ¿no? Y curiosa. Y que no haya cobrado protagonismo en los medios, pero que tenga una seriedad, ¿no? Pues como te decía, si esa noticia lleva una carga excesivamente dura, pues lo que hacemos es hilarla con una canción, ¿no? Entonces, en el momento de la hilada, el momento del chascarrillo ya... haces ese break, ¿no? con la dureza de la noticia quizás y ya recuperas o inicias el ritmo habitual del programa. Luego tenemos en la última parte del mismo, en los últimos 20 minutos, tenemos las bizarradas, que es la sección favorita de todo el mundo, enganchamos noticias que son muy factibles. Las noticias que tú verías por ahí en el Mundo Today o en estas páginas de humor que se dedican a inventarse noticias, es que realmente eso no hace falta. Solamente tienes que rebuscar, rascar un poquito en las redes, y saltan noticias que son verdaderas, que evidentemente las contrastamos para que no nos metan gol, y que son mucho más divertidas que... Aun pareciendo inverosímiles. Sí, no, es que están dotadas de una inverosimilidad que es asombrosa. Es asombrosa y muy, muy bizarra, de ahí que se llame La Bizarrada. Y ahí así que nos permite hilar con la siguiente canción algo tremendo. Ese es el funcionamiento del programa, y la verdad es que permite que yo mismo me lo pase muy bien. Mi mujer que hace el programa conmigo al control técnico se lo pasa Rosa, pipa. Rosa, un beso desde aquí. Rosa y bueno, pues toda la tribu Ternasca y toda la gente que nos escucha también fuera de la tribu, que son cada día más, y tanto en directo como vía podcast, ¿no? Pues nos vamos a acercar, ya que la gente sabe un poco más de Pequeño Ternasco, a saltomataradio.com, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a jueves, podéis escuchar a nuestro amigo Pequeño Ternasco, que está aquí para hablarnos de ese evento que se va a celebrar de la Radio Rock con bandas en directo en la Sala Gruta 77 el próximo día 25 de mayo, sábado. No sé si conoces Béjar. Béjar, ¿eso es Murcia? Salamanca. Ah, Salamanca, bien. Salamanca. No conozco Béjar. No lo conoces. Pero sí había un ciclista que era de allí, ¿no? Laudelino, Lale Cubino, creo que sí que era de Béjar. Sí, pero el caso es que no conoces Béjar. No, Béjar. No. Eso ya. Es lo que tiene la tele, que te da gente a conocer gente de Béjar o de Australia, ¿no? Evidentemente. Eso es. Bueno, vamos a escuchar a esta banda, Record Absoluto, que llegan de Béjar, un sitio que os recomendamos, sobre todo sus alrededores, ¿no? Y la verdad es que un sitio maravilloso, toda la zona que conforma la Sierra de Gredos, donde Rencor Absoluto nos hacen llegar su música, esta banda de punk rock, con este No Hay Más Dolor, con este título tan explícito, y que Japo a la batería, a la voz, Paco, guitarra y voz, Carlitos a la guitarra, Antúnez al bajo y coros, y Gascón al bajo y a los coros, conforman este quinteto salmantino. No Hay Más Dolor, parte el silencio. Vamos a escuchar un tema que puede recordarnos en cierta manera a la lucha de tantos de nuestros abuelos y que ellos plasman en este trabajo. Escuchas este abuelo de Rencor Absoluto. Y entonces aquella noche llegaron a su casa, para cocinarlo a la guitarra. Y yo vi que llegaron y lo levantaron de su casa y a venirse para acá. Los cogieron, los amarraron aquí y aquí mismo los afusilaron. La lucha, por desgracia, en este país sigue presente, por desgracia en este país, por no querer encerrar heridas, cerrar heridas, sigue presente, pero el pasado domingo el pueblo español salió en masa a votar y paró ideas anticuadas, la vuelta atrás a tiempos negros, inmemoriales y desde luego, ya sea como sea, pero al menos la decisión en que nuestro país pueda seguir avanzando está de nuevo sobre la mesa y, como bien estamos diciendo, el futuro puede ser, en cierta manera, a pesar de que siempre ha sido difícil, es halagüeño. Y ojalá, como bien decía la canción de Rencor Absoluto, ojalá todos aquellos que están en las cunetas y que todavía no tienen un descanso digno por culpa del fascismo, sean claramente descansados, que sus familias puedan disponer de esos cadáveres que un día el fascismo les arrebató en una cuneta. Sin luchar, Rencor absoluto desde tierras salmantinas y volvemos a tierras catalanas. Vamos a escuchar a Losun con este radio, porque cantan en castellano, este cuarteto, Víctor Gil a la voz y a la guitarra rítmica, Albert Berlanga a la guitarra solista, David Mani al bajo y Miguel Moll a la batería, percusión y Ceremín, un trabajo que salió a través de Rock Estatal con un total de 10 temas propuestos en castellano y del cual nos va a servir para escucharles este Cometas Humanos. Ahí se quedan esta banda tarraconense que son Losun. Lo que queda por decir, lo que queda por hacer, confusión al discernir la verdad del miedo, mantener la oscuridad. Las palabras duelen, la ignorancia se extiende, el individuo desaparece en la multitud. Descubrir la inmensidad, la razón no importa, traidores sin corazón. Cometas humanos sin aleación, dejar hacer, dejar pasar. No hay que frenar el cielo con montañas de paz. A conocer mis sentidos, no tengo miedo a exponer mis pensamientos. No me importa qué dirán, no me importa si es así. Thank you. Badebo, los valencianos que con el Lapor, con este último trabajo a través de Maldito Records, se nos acercan aquí, en este caso a sonar a continuación, con esta banda que nos llega desde tierras valencianas, como bien te digo, próximos bolos que puedes saber a través de Badebo Group, que es su página de Facebook, Julio en Fogueres de Alacant, y el 23, 22 en Alacant y el 23 en Ceba Rock a Pobla de Balbona. Es las próximas fechas que tienen estos valenciano Badebo, con los cuales nos acercamos a escuchar La Condena de este corte y con este cáliz sonoro de estos valencianos Badebo. Se'n força baix l'arena, l'audiència nacional plena d'artistes la trena. Han detingut i entretingut la nostra pena. Per el vestit, la condemna de dol. Molestos i seriosos pel percal, per l'autoritat. Volen ser far i no fan en l'oscuritat. La seua llum parpellejant, amagant, no em puc callar. La mala sang que recorre el meu cos. Repressió, mordassa i barra. Del sistema, els carrers ens sorgeixen la butxaca plena. Tanta cara dura fa tindre la sang molt freda. Els joves que han deixat de tindre por a la trena. Volem submissos a l'estafa del sistema. Els carrers ens sorgeixen la butxaca plena. Tanta cara dura fa tindre la sang molt freda. Els joves que han deixat molta mordassa en la boca aliena de qui imposa aquesta estafa. Donen l'abraçada que no belga l'esperança. Han dirigit i han oprimit tota ensenyança. Pere el vestit, la condemna de dol. Antonio Moreno diu que som l'enemic. Fuck the police, fight in the street, we will be free. Defenen ja dels polítics, balcón i resistis. La mala sang que recorre el meu cos. Repressió, mordassa i barra. Som raons per cantar més fort. Tota condemna, volem submissos a l'estafa del sistema. Els carrers ens sorgeixen la butxaca plena. Tanta cara dura fa tindre la sang molt freda. Els joves que han deixat de tindre por a la trena. Volem submissos a l'estafa del sistema. Els carrers ens sorgeixen la butxaca plena. Tanta cara dura fa tindre la sang molt freda. Els joves que han deixat. Es perseguido, silenciado, criminalizado. Era un susto a la gente que hace música subversiva y tal, para decir, ve, no vayáis por este camino que vamos a ir a por vosotros, ¿no? O para dar miedo a la gente. Muerta condena, ponen sumisos a la estafa del sistema. Los carros al sexo que se la mucha y aprenda. Tanta cara dura pa' tindre la sal por freda. Hecho de escabeza, de tindre por a la trena. Ponen sumisos a la estafa del sistema. Los carros al sexo que se la mucha y aprenda. Tanta cara dura pa' tindre la sal por freda. Hecho de escabeza. Bueno, pues ahí se queda esta banda, que son, como estamos hablando, desde Valencia, un momento un tanto más, más reggae, más ska, que nos lleva a seguir hablando con Santi, el pequeño Ternasco, que está estos días por aquí con nosotros para, bueno, ultimar los detalles de un evento que yo creo que a través de las redes se le va a ver bastante estos días. Que quedan, bueno, pues de cara a ese 25 de mayo, que estáis todos invitados, porque va a ser una sesión vermú donde vais a poder disfrutar de, bueno, de algo que además se caracteriza mucho ahora, que y vosotros lo habéis conocido hace poco con Senderos del Rock, que habéis estado en diferentes bares en el mes de febrero. que pasa es que este va a ser un vermú largo. Sí. No, es ininterrumpido. Pero bueno, un vermú de los de verdad, de los que acaban al día siguiente. En el caso, en la hora del vermú, ¿pueden entrar los niños? ¿Si van con los padres? ¿Cómo lo habéis gestionado esto? Pues mira, eso es algo bastante interesante que debería haber preguntado ayer. No, pero ya que estuvimos hablando con algo interesante con dices, pero yo lo sé por experiencia propia en la nota, que habiendo concierto en directo, siempre que se coja los datos por si hay algún tipo de problema bajo la ley nueva que hay, mientras que haya un tutor legal allí cerca y muchos padres. Sí, bueno, evidentemente la sala seguirá la normativa que claro, se aplique aquí en la ciudad de Madrid. Eso mismo te quiero decir, y es una buena manera también de acercar a la gente joven el mundo del rock como nosotros lo hemos conocido, ¿no? Y este es un evento que se puede dar en todo momento, porque sí, es un evento para crear cantera, sí, desde luego estoy de acuerdo contigo. Algo muy importante que nosotros siempre desde aquí, desde Radio Utopía, lo hacemos. Va a haber un montón de comida. Sí, de primero macarrones. ¿Sí? Los nombres, ¿no? Porque actúan los macarrones en primer lugar. Ya está, ¿Veis cómo es un humor ácido y...? Es que me lo has dejado a huevo, tío. ¿Sabes qué te iba a decir? ¿Que son los macarrones que te has comido? Sí, también. Ya ha habido macarrones para... Sí, va a haber tapas al más puro estilo de la capital. Con la consumición de tapita de rigor, que estamos en Madrid, que se note y que la gente lo pueda disfrutar. Vamos a estar evidentemente todo el día y bueno, pues si se hace buen acopio de esas tapas, se puede aguantar tranquilamente, luego te echas el café, luego ya vamos a por las cervecitas, la copa, licor, lo que se os apetezca, pero vamos, ahí vamos a estar. Se puede, evidentemente, entre la 1 y las 23 de la noche se puede acceder libremente, o sea, entrar y salir con esos 2 euros. La entrada de los 2 euros. Con esa entrada de 2 euros puedes entrar a la hora que quieras. 2 euros, que no es nada. Es más que nada colaborar un poco para que este evento pues salga bien y se pueda celebrar en más ocasiones. Le hemos llamado Más Alto Mata Podcast y en Radio Rock 2019 porque nos gustaría que si está 2019 sale bien, haya... Va a tener una continuidad, seguro. Tenga una continuidad y se puede hacer en 2020, 2021 y más años adelante. Como te estaba comentando, vamos a ir de primero macarrones, de segundo aulladores, de tercero vienen las ex band, los ex. En cuarto lugar tendremos a una gente que andaba loca por tocar en Gruta 77, como son Sunfalla, de nuestro amigo, de mi buen amigo, el pequeño Ternasco, de la tribu Ternasca, Jorge. Luego viene una banda que creo que tienes preparada para escuchar ahora. Sí, que es Star Mafia. Star Mafia Boy. Uh-huh. Que si quieres lo dejamos ahí, luego podemos ir comentando con las bandas. Vamos a escuchar. Además, yo creo que conociéndole de hace muchos años, de la época de aquellos Guitar Mafia, cuando estábamos con los más mejores, John Marín era manager de la banda y nos acercábamos a las presentaciones de sus discos, pues ya creo que son 5 o 6 discos los que tiene, en este caso Paco, el cabecero, ¿no?, de este proyecto, que podríamos calificarlo en solitario, pero bueno, siempre lleva ese formato trío, ¿no?, donde él es un auténtico espectáculo del rock and roll. Si hubiera estado en otro sitio, desde luego sería diferente. Estamos, como tú bien dices, en Españistán. Y bueno, hace un homenaje desde luego a uno de sus grandes ídolos, Johnny Thunders, muerto, no sé si recuerdo mal, en 1992, tal vez la memoria ahí me falle. Johnny Thunders de New York Dolls y de los Heartbreakers. Bueno, no, eso ya se me puede ir, pero sí de los New York Dolls, aquella mítica banda que, bueno, pues en cierta manera fueron precursores del punk en Inglaterra y sobre todo de ese pre-punk de los Ramones allí en Nueva York. Y nada, pues vamos a escucharle, que va a estar este próximo día 25 en esta fiesta de la Radio Rock que ha organizado la gente de Gruta 77 y de Asalto Mata Radio Rock. El veneno sin dolor hierve mi sangre cuando escucho. Nueva Orleans. No necesito que me vengan a decir que yo mi sueño no lo puedo vivir. Como un hijo de puta siempre pedí manchar de sangre las paredes junto a ti. Parece una tontería lo que te voy a decir, pero sin desmerecer a nadie, Star Mafia es uno de los platos fuertes, ¿eh? Es una, bueno, creo que es uno de los referentes de ese rock and roll macarra que tiene mucha esencia, como bien estábamos diciendo, en el punk británico, pero sobre todo en el punk, o hard rock de corte norteamericano, ¿no? También mucho de lo que salió en los 90, Biker Babies y este tipo de bandas en Suecia y demás. Para mí es uno de los platos fuertes, ¿eh? Y joder, ha dejado bolo que tenía fuera de aquí de Madrid para estar... Para estar con nosotros en este evento de la Radio Rock madrileña, de asaltomatarradiorock.com, en Gruta 77, este sábado 25 de mayo. Desde luego, me tengo que quitar el sombrero y agradecerle enormemente que tenga este detalle. Bueno, más grupos, te iba a decir más conciertos, más grupos que van a estar conciertos. Sí, ¿no? más grupos y más conciertos, porque son pequeños conciertos. Exactamente. O sea, puedes verlos tranquilamente todos los temas y dices... Porque hay veces que ves tres temas y te vas y todavía... Dices, joder, todavía me tengo que quedar aquí una hora y media, ¿no? Viéndolo. Pero en este caso, pues bueno, echar cinco y te echas una birrita o te quedas escuchando al de la radio o te vas a hacer la compra. Yo qué sé, cada uno si vive en Carabanchel. Claro que sí. Es multitud de opciones. Oye, lo dejamos absolutamente abierto para cual que haga lo que manda lo que cojones, le apetezca. Manda cojones como te venga alguno y te diga, vengo a hacer la compra. Bueno, se puede dar, ¿eh? Pues que se ponga algo, a ver qué has traído. ¿Has traído algún embutido, algunos ibéricos, algo aquí? Bueno, a compartir. A lo mejor añade después de que se acabe la comida. ¿Qué más bandas después de Star Mafia? Bueno, después de Star Mafia Boy vamos a tener a la gente de Sunfalla, que los hemos nombrado antes, hace un momentito, pero que evidentemente estamos nombrando nuevamente en este repaso que estamos haciendo. Y después de Sunfalla tendremos a Kiko García Blues Band, tendremos a Básico y tendremos cerrando esta primera fase, larga fase del evento, entre la 1 de la tarde y las 11 de la noche tendremos cerrando a los Kamikazes, que serán los que den fin a lo que es la Radio Rock en directo y den paso a la fiesta final de esta jornada de podcast y Radio Rock con Miss Octubre. Así que me gustaría poder escuchar, si tienes por ahí, a la gente de Sunfalla, que además tienen algo recientito. Bueno, yo he buscado un tema del último trabajo, de Horizonte de Sucesos, que fue el primer adelanto. ¿vale? Es el que vamos a escuchar, que se llama Marea Negra, y que también estuvieron presentándonos Dani, su baterista, no hace mucho tiempo. Bueno, además, se puede venir de su casa andando aquí. Con lo cual, Alcosanse, y como tú bien sabes, a mí que me gusta apoyar la cultura en general, sobre todo también la cultura de la música en nuestra zona. Y me llena siempre de orgullo encontrarte bandas con un disco muy interesante que dio, como bien les decía, un paso en adelante, con un sonido muy personal. Y bueno, pues vamos a y lleno escuchar, de matices, además. Eso es. Vamos a escuchar este Marea Negra dentro de Horizonte de Sucesos, que estarán allí el próximo 25 de mayo en este evento que organizan Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock, donde nos estás escuchando en directo. Dos horas de emisión del programa, después de tres semanas sin emitir, después de esas merecidas vacaciones, venimos con las pilas recargadas para estar contigo y disfrutar. Al menos espero tú que lo estés haciendo como nosotros, a través de este maravilloso 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid y a través del mundo en www.radioutopia.es. Como también si nos sigues a través de asaltomataradiorock.com lo haces en riguroso directo. Mil gracias por la escucha. Nos venimos hasta Móstoles a escuchar este cuarteto que ya conoces. Carlos Moli a la voz y guitarra, Andrés a la guitarra y coros, Arich al bajo y Pablo Palevo a la batería y percusión conforman Descendientes. Ya tiene un tiempo en la calle, Arde por dentro. Y nos acercamos a seguir escuchándoles con este Jugando a Enloquecer de Descendientes. Interesante esta banda que nos hace acercarnos hasta unos clásicos del rock madrileño. Casi 30 años, por no decir ya 30, en la carretera. No hay sitio para nadie más. Te hablo de Desastre, que pusieron este trabajo ya hace también algún tiempo en funcionamiento. Y con esta, La Princesa de Usera, No sé cuándo sería esa princesa, pero seguro que el amor surgió en ese maravilloso barrio, el barrio de los que escuchas Desastre, la princesa de Usera. La muchacha de la cama de abajo se marchó hecha pedazos de las vías de San Fermín. Era el último tren que pasó por allí de los días del orfanato. Ya apuntaba muy alto en las calles de Carabanchel, donde hizo su gran papel. Que andabas buscando princesa con camello agotado en las calles de Usera. Nunca llegarás en cabeza ni la cara pintada y los labios de fresa. Admiraba por su destreza, disfrazada de chico mandaba la cuesta, levantaba con rapidez cualquier carro aparcado frente a la celda. La muchacha de la cama de abajo me dejó el corazón roto y marcado. Solo yo de verdad conocía sus anhelos, sus sueños y sus alegrías. Que andabas buscando princesa con jamelgo agotado en las calles de Usera. Nunca llegarás en cabeza ni la cara pintada y los labios de fresa. Con jamelgo agotado en las calles de Usera. Nunca llegarás en calesa ni la cara pintada y los labios de fresa. Nos vamos hasta tierras euskaldunas, banda que ya volvemos a registrar. En esta ocasión los Esian, a través de Vaga Viga, el sello vizcaíno, nos propone otro de sus cortes, como viene, además nos gusta, cantado en euskera, con ese particular, esa particular forma que tiene de interpretarse, que le da una crudeza que solamente en esas tierras te pueden proponer, como en el catalán, como en Astur. Bueno, hace poco estuvimos en tierras extremeñas y se sigue conservando en la zona más al norte, pegando a Portugal, la Fala. En definitiva, hay que cuidar la cultura, hay que cuidarlo de cada sitio, sin que nadie con el yugo intente, como intentan, meter miedo para volver a prohibir, que es en definitiva el fin de estos partidos de cierto carácter fascista y que por suerte se les ha vuelto a parar. Esian, vamos a escucharles con este en Disfonía. Ahí los dejo a estos euskaldunes. Anarkia utxa zara, anarkian nere haotxean, haotxean. Gogortu nintzen eta euskor bilakatzean, milaka zati tan hautsi egin nintzen, hautsi nintzen. Baina orain ahula naiz, aldatu naiz, ura naiz nire disfonia. Nire, nire, nire gabezia. gabe zia. Nire duaie ambizi den galera gorrotatzetik maita zera salto egitea. Zer da ederra, zer da zuzena, beste kantu imperfektu bat sortzea. Nos relajamos porque lo que tiene las vacaciones, bueno, yo lo estaba diciendo a Santi, que le tenemos aquí, le estaba diciendo que se nota el hecho de no trabajar y me has hecho madrugar, cabrón. Bueno, si yo soy el culpable, ¿no? Ahora me échame las culpas. No sé yo si yo he tenido demasiado que ver, hombre, algo he tenido que ver, evidentemente. Pero vamos, a mí me dejas dormir más media hora más y tan tranquilo. Bueno, te habías quedado a gusto, ¿no? Bueno, luego esta noche hay rock and roll. Eso es, vamos a estar nuevamente ahí en Gruta 77. A toca Alfa, toca Luther. Joder, a Luther aquí le tuvimos hace casi 3 años, en septiembre del año 2017. Y bueno, Luther es un artista de esos del Madrid puro castizo, que yo siempre asemejo desde Los Leños a Cascarrabias, la gente de Sastre, por ejemplo, también son una buena referencia, Canallas, y con lo reconocen, ¿no? Ya en. Es algo que se macera en la tierra, ¿no? O sea, me imagino que en Zaragoza, ¿no? Que es donde tu procedencia, hay bandas que tienen un origen y un sabor cuando hacen un disco que dices, esto es sabor aragonés, ¿no? Taco, puede ser un buen ejemplo. Taco podría ser un buen ejemplo. Tenemos también a Insolencia, que es un ejemplo. Insolencia también. Magnífico, sí. Hay ciertas bandas que tienen regustillo, ¿verdad? Acero, que además van a sacar nuevo trabajo. Octavo, ¿no? Exactamente, La Muerte Está Echada se va a titular, el single si no ha salido ya tiene que estar a punto de salir y a finales de mes, en la última semana de mayo, tendremos el nuevo trabajo. Habrá que estar pendiente de una banda que nosotros vimos, en este caso mi caso, les vi en un concierto de un festival que era el Night Prowler que montaba Deme, nuestro buen amigo de León, el León. Del Rock Nación Radio, los miércoles de 8 a 10. Depende según le vaya la veleta con el curro también. Sí, de 8 a 10. Hace 3 horas. No, pero últimamente ya se mantiene en ese horario de las 2 horas. de 8 a 10 cada miércoles, de 4 a 6 cada jueves en la Saltomata Radio Rock. Oye, tú que llevas ya 2 años largos con la emisora, con la Saltomata Radio Rock, ¿te podías imaginar a hoy, a día 30 de abril de 2019, la gran cantidad de programas que tienes de momento en la parrilla y la gente que estás conociendo? Yo, por suerte, conocía a muchos, porque gracias a las fiestas, y bueno, siempre es la labor de investigación, ¿no? De ver, a ver cómo podemos unificar esto, de ver de qué manera podemos estar todos conectados, de ver de qué manera podemos que nuestras bandas manden el material a todos los programas que estamos vigentes. Yo recuerdo en el 2012 que pasaste a estar con nosotros en Zaragoza, en la Sala Utopía. Exacto. Y desde luego era porque había interés, tenías un interés también, algo dentro, ¿no? Que mucha gente que no tiene o que no lo visibiliza. Pero tú hace 2 años y medio pensabas que ibas a tener tantos programas, lo primero, y segundo, conocer gente tan afín, porque en cierta manera depende, como bien decimos, el Estado español tiene muchas sensibilidades diferentes, pero al final en el mundo de la radio nos une la pasión por este medio. Pues, esperanza tenía. Realmente estamos ya en un buen puñado de programas, creo que ahora mismo hemos alcanzado, con los 2 nuevos que están pendientes ahí, vamos a alcanzar la cifra de 70. Yo sigo diciendo siempre, ya estoy curado en salud, son 2 años y medio, como bien acabas de decir, y con decir más de 60 lo estoy haciendo bien, porque siempre hay una... la Radio Rock es, como tú bien has dicho, es pasión, es mucho trabajar por amor al arte, por amor al rock en este caso. Mm-hmm. Y bueno, pues no todo el mundo tiene una continuidad. Tiene las mismas ganas, tiene la misma constancia, ¿no? Y cada cual tiene sus circunstancias y su idiosincrasia particular y personal, ¿no? Esto es como los culos, todos tenemos uno, pues cada cual tiene también... Caga de su manera, dilo. Exactamente, cada cual es de su manera, de su padre y de su madre. Si realmente permanecieran todos los programas que... O sea, los que tenemos a fecha de hoy y los que ya no están, ya habríamos superado la cifra de los 80 ampliamente, ¿vale? Pero como te digo, esto es una cosa que fluctúa bastante. Y la verdad es que si a día de hoy me dices que íbamos a tener 70 programas, yo te hubiera dicho ojalá. Ahora no tengo por qué decir ojalá. Ahora estoy muy contento de que los tenemos y pretendo que la familia siga creciendo, sobre todo... a pesar de que tenemos programas de 10 países distintos de habla hispana, ahora se va a incorporar también Venezuela, ya lo vamos a aumentar a 11. Sigue habiendo una carencia en cuanto a número de programas de fuera de la piel de toro, ¿no? Lo que queda de temporada, de esta temporada 18-19, el verano y el inicio de la 19-20, voy a tratar de que ese número se eleve. De dejar una cifra estable de más de 70 programas en vez de más de 60 programas y vamos a tratar también sobre todo de enfocar bien la gente cómo escucha la radio, cómo está escuchando el podcast. La gente está tirando muchísimo de teléfono. Tenemos que tener una presencia más activa en el teléfono. Evidentemente se nos puede escuchar en el teléfono, eso está claro, si no, no estaría escuchando prácticamente nadie. Pero hay que hacer una aplicación, no vale tanto tirar de web, la web es más para el ordenador y ese va a ser nuestro siguiente objetivo, que evidentemente se va a iniciar a partir de este 25 de mayo, una vez haya acabado esta bendita locura, este evento que se me pasó un día como un flechazo por la cabeza, de oreja a oreja, ¡chum! Y que algo se quedó dentro, porque lo hemos llevado finalmente adelante, y este día 25, a partir de la 1 de la tarde, por 2 euritos para entrar a los showcases de 1 de la tarde a 11 de la noche, o 10 euritos si quieres asistir al evento completo y disfrutar también de ese retorno de Miss Octubre a la capital, pues lo vas a poder hacer, y estamos deseando realmente que todos y todas las amantes de la Radio Rock madrileña, pues respondan. Y del mundo, que se va a poder escuchar. Exactamente, porque lo emitimos vía streaming. Eso a través es. De Saltomata Radio Rock. También se van a poder ver esos showcases vía Facebook Live en directo. Vamos a tratar de dar toda la cobertura que somos capaces de dar. Vamos a disponer de todas las herramientas que somos capaces de disponer. Pero sobre todo, evidentemente, queremos que se nos acompañe ahí en directo, porque es un evento en directo. Es un evento distinto que combina la música y la radio, la música en directo en eléctrico y la radio rock en un mismo lugar, en una ciudad importante dentro de la radio rock como es Madrid, la más importante del país, sin lugar a dudas. Y bueno, pues deseamos realmente poder compartir con toda la gente de la capital que se acerque, pues un buen rato de radio rock y mucho, mucho ruido del bueno, porque somos gente del hercio y del bebercio. Te voy a poner en una tesitura. ¿Has puesto alguna vez una banda de Zamora? Porque Zamora es complicado en esto del rock, ¿eh? Tiene 60.000 habitantes, pero yo son años, he puesto bandas. Y últimamente están saliendo cosas muy interesantes, de Sadia, por ejemplo, que es un rock de autor en formato trío que suenan muy bien y están actuando por muchos sitios del país, hasta Grand Trailer, que es el grupo que nos hicieron llegar este indígena, que vienen de Zamora. Pues no, no he puesto bandas zamoranas, no, ya me fastidia. Me has puesto una tesitura que me ha dejado fastidiado, David. Ya sabía yo que te iba a joder la vida. Bueno, tampoco será para tanto. No, se me pasa ya. Pues que sepa la gente, aparte de ser una ciudad maravillosa, la ciudad que pasa, que casi culmina el final por tierras españolas del Duero, Zamora pues tiene muy buen rock and roll, tiene además 3-4 bares para echar una buena noche si conoces la ciudad. Y en este caso, a la voz está Aldo Sadia, a la guitarra Víctor Sadia, al bajo y armónica también están la gente de, en este caso, Mario Sadia, y batería Arcae Sadia. Bueno, cercanos, como te digo, también a la banda que te comentaba, que le decía a Santi, y que en cierta manera nos propone un rock sureño, un rock muy personal, bebiendo un tanto de las fuentes del rock de los Stays, y que con este Donde el río se enfurece nos acerca a conocer a estos zamoranos, que son Grand Trailer. No voy a andar con rodeos. Mi caballo murió en el desierto, escondido desde que me abandonaste. Desde entonces cada día vuelvo a lamentarme. Ahora y dime que no, el reencuentro no era una opción. A un lado calla para siempre, parto lejos de aquí, por favor no te despiertes. Llévame, el río se enfurece. Cuando empiece a enloquecer, he cogido rumbo al norte. Me esperan donde llego ni se esconde. Serás prisionera en algún lugar donde las mentiras. La verdad. Los Zamoranos, como bien estamos diciendo, a ver, que ahora se me va Gran Trailer, la gente que... Ay, que gente tenía el micro cerrado. Bueno, antes... Haces bien. Antes, me conoces, pájaro. Antes de irnos a cerrar ya con Santi de este evento, que bueno, intentaremos dar cobertura también a lo largo de estas próximas semanas. Jorge Coello, Gorjo a la voz, Eduardo Morales, Dudu al bajo, Luis Maldonado a la batería y Sergio Gabaldón García Ares a la guitarra y a voz conforman Electric Fence, una maravillosa banda madrileña de rock setentero cantando en el idioma de Shakespeare, que volvemos a rescatar con este tema que se incluía dentro del trabajo Motor Killer, precisamente escuchando esta canción Motor Killer, Electric Fence desde Madrid. Y de esta manera tan elegante y con esos efluvios, acordándonos casi de las televisiones en blanco y negro en los años 70, Santi, fíjate cómo suena llevado a estos días a estos Electric Fence. Yo en blanco y negro creo que la estuve viendo hasta el 81. Tú eras de los pobres de Aragón. Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo de mi padre que cogió una, además era una pasta de la época, porque el que compraba una televisión en color, o sea, decimos muchas veces, ¿cuánto cuesta una de 50 pulgadas que nos ha costado 500 euros? Señores, aquellas televisiones de culo gordo y de tubo de imagen que era lo que había que arreglar siempre, o cuando había que tirarla ya, ¿no? Sí, pues sí. Valían 100.000 pesetas, yo recuerdo, de la época, 100, ¿eh? Y 150.000, eran caras. Y los vídeos no digamos, ¿eh? Uf. Los vídeos, fijaos, ahora relación de los años, se gana el triple menos. Qué curioso, ¿no? Y vale todo 10 veces más. Y dura 10 veces menos. Y algunos se empeñan en decir que encima vayamos al pasado. O sea que, joder, qué bien, qué alegría de país. Desde luego, esto es una juerga continua. Bueno, que no la fiesta. Que no me escuche Carlos el Luthier, que tiene cierta. Oye, David, no es culpa del país, es culpa de los que lo piratean, ¿no? Y no hablamos de ordenadores. No, desde luego. Bueno, hablando de ordenadores, Asalto Mata Radio Rock, 24 horas online, aquí con Santi Pequeño Ternasco. Unas pinceladas, ¿verdad, Santi? Para recordar el evento del próximo día 25 de mayo en la sala Gruta 77. 25 de mayo a partir de las... No me haga la cuña, ¿eh? ¿Eh? Que no me haga la cuña, que te veo lanzado. Hombre, pues ahí va te rápidamente. Te he visto ahí en el minuto, te he dicho tres y vas con el minuto ya. Sí, yo soy muy bien mandado. Bueno. El próximo 25 de mayo, como bien nos dice David, a partir de la 1 de la tarde, se abrirán las puertas y comenzará este evento de la Radio Rock madrileña, de asaltomatarradiorock.com y de un buen puñado de bandas de aquí, de la capital, bandas que todas y todos conocéis, como son Macarrones, como son Aviadores, como son Sex, como son Sunfalla, como es Star Mafia Boy, como es Kiko García Blues Band, como es Valdés, como son Los Básicos y como son Los Kamikazes. Bandas que podréis ver en pequeñas actuaciones o showcases de unos 20-25 minutos de duración y a las que también podréis ver en riguroso directo ahí con todas las tripas de la radio abiertas en canal. Con ese equipo móvil que vamos a llevar y en el que intervendrán, por supuesto, un montón de compañeros. Tendremos aquí, por supuesto, al amigo David, pero tendremos a muchos otros más. Y los que no puedan hacer programa, pues van a estar también ahí participando. Se entrevistarán las bandas, será Radio Rock para que veáis cómo se hace, cuál es el proceso. No nos tiréis los micros porque os emborrachéis, no nos pongáis los tercios. Exactamente. La mesa. Eso va a estar interesante, ¿eh? No, va a estar interesante, no. Como ya este tipo de eventos ya lo hemos probado en otros lugares, mucho más pequeños y mucho más fácil para dejarlo, ¿no? Es más fácil para dejarlo, pues ya tenemos experiencia. Santi, tú que eres amigo mío ya ahí a esa altura. Ya tenemos experiencia de lo que hacer para que no suceda, no, y aparte la gente. Llamar a los matones. No. La gente realmente es muy consciente. Y muy respetuosa. Sí, desde luego que sí. Si no es en Zaragoza, ya no te cuento nada, en la capital. Somos más fisnos. Que sois más fisnos y más urbanitas. Vale. No sois tan de campo. Y bueno, lo dicho, para cerrar la fiesta, pues ese pedazo de retorno de Alfredo Piedrafita, Agnes Castaño, de Miss Octubre, con su segundo disco, A la Capital. Pues vamos a cerrar como a ti te gusta todas las semanas, con Boni. Boni, que pues me parece fenomenal. Que, bueno, es un referente para todos los que hemos crecido con Barricada, como una de las bandas referente, luego también sus discos en solitario. Ya en la última época, a lo mejor sin seguir tanto a Barricada, pues también ha hecho obras muy preparadas, bien, para el sonido suyo, que siempre ha mantenido un poco la esencia de la banda en sus solitarios, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo creo que es el que más lo ha mantenido. Yo creo que también. Y que por desgracia, pues hace no mucho tiempo le diagnosticaron un cáncer y... Pues mira, hace justo un año. Ya ha dejado de cantar y bueno, pues joder. Aparte de que yo sé que a ti te gusta para cerrar, pues vamos a mandarle de ahora aquí un fuerte abrazo. Desde luego que y sí. Y que esperemos que al menos, no en la carretera, porque ya es complicado, él siempre ha sido vocalista, aparte de haber estado tocando la guitarra. Pero bueno, vamos a escucharle, vamos a recordarle con todo el cariño y el respeto que nos merece alguien tan importante como Boni. Lobo malherido, es el tema que has escuchado. Pues vamos a escuchar. Santi, muchísimas gracias. A ti, por supuesto. Un placer, nos vemos, nos seguimos viendo porque estamos de frente en frente. No nos dejamos de ver. Pero bueno, en lo extraoficial o en lo oficial, nos vemos el próximo día 25 en la Gruta 77 en esa fiesta de la Radio Rock. De bandas en directo de Asalto Mata Radio Rock. Ahí se queda Boni. Sí. sale del bosque hacia la ciudad. Mientras duerme el enemigo. Norte de Extremadura fértil, violentas a través de tiempo, paso de caminantes charros y próspero versos abulenses. En tu valle del Jerte próspero cobijas en todas las laderas a bellos cantares sinceros que aman al cerezo o sin flor. Es tu seña de preciosa vitalidad que da el alba de blancura con un sabor tan personal, la templura de tu saber estar. Tornavacas, altura de miras, cabezuela la capital, Piornal, Rebollar, Torno y Plasencia, acuna el lugar. Gata a lo lejos, Ambroz en su lecho, Vera que de pasada me devuelve tu amor sincero. Gracias por la escucha. Hasta la próxima semana aquí en Trovador Urbano.